A buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Hola Internet, soy Inter, arroba Interinet. Hola Internet, soy Net, arroba Interinet Podcast en Telegram. Y ahora el final está cerca. Y así me enfrento al último telón. Amigo mío, lo diré sin rodeo. Hablaré de mi caso, del cual puedo hablar con certeza. He vivido una vida plena. Viajé por todas y cada una de las autopistas. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Y el final de Internet 2015 una internet plena por las autopistas de la red de redes. Y lo hice a mi manera o a tu manera. Arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que tenía que hacer y llegué al final sin deber nada a nadie. Planeé cada ruta, cada cuidadoso paso a lo largo del camino y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Sentimos lo que hemos hecho mal por internet para llegar al final de la red de redes, paso a paso, por la net, y lo hice a mi manera, a tu manera. Sí, hubo momentos, estoy seguro de que lo sabías, en los que mordí más de lo que podía masticar, pero después de todo, cuando hubo duda, me lo comí todo y luego lo escupí. Me enfrenté a todo y me mantuve en pie. Y lo hice a mi manera. Apple siempre es una tentación, un internet de manzana, un Adán y Eva. Nos hemos comido cosas en las redes sociales, nos hemos mordido la lengua, pero no hemos dejado nunca o casi nunca de ser nosotros. Y lo hice o lo hicimos a mi manera, a tu manera. He amado, he reído y llorado. Estuve harto, tuve mi parte de fracaso y ahora que las lágrimas ceden, encuentro todo aquello tan entretenido. Pensar que hice todo eso y permitirme que lo diga sin timidez. Oh no, yo solo lo hice a mi manera. Hemos amado, reído y llorado por internet. Internet es entretenimiento, es el entertainment. Y lo hicimos. Y lo hice. A mi manera. A tu manera. ¿Por qué se es un hombre por lo que tiene? Si no es el mismo, entonces no tiene nada. Decir las cosas que realmente siente y no las palabras de alguien que se arrodilla. Mi historia muestra que encajé los golpes y lo hice a mi manera. Sí, fue a mi manera. ¿Tienes internet? No eres más persona por ello. Vamos a ser como somos y procurar ser personas. En internet decimos las cosas como son, con los golpes encajados. En internet 2015 y en internet 2006 e internet 2016. Y lo hicimos a nuestra, a vuestra manera, a tu manera. Gracias. Besos y abrazo. Frank Sinatra, la voz también en internet, la voz del My Way, de la mi manera, hubiera cumplido 100 años. Y aquí le hacemos este pequeño homenaje en internet para comparar el internet que nosotros podamos querer a mi manera, a tu manera. La traducción de la letra del My Way, de mi manera, desde letrasen inglés.es, el internet que tú quieras, a tu manera. A mi manera. My Way. We will now do the national anthem, but you needn't rise. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain.